Oiga. Sí. ¿Me podría complacer con una cumbia? Sí, claro. ¿Algo en especial? No, nada más que esté buena. Ok, escuche y baila esto que es lo nuevo.